mi pasión. Olvidar fue la misión. Me abracé a la oscuridad, invitando a la adicción. Transitando con mi cruz, todo el vacío anormal agotó la insinuación.